Hola compañeros y oyentes del informativo Farco. Por la crisis económica que atraviesa el país, desde el municipio de la ciudad de Formosa volvieron los bolsones saludables a precios accesibles para los vecinos, con casi el 50% de diferencia en comparación de supermercados. La última vez que se utilizó esta metodología para hacer frente a la situación tan crítica que viven los formoseños fue en el año 96, cuando el productor no tenía salida económica estable. Hoy los bolsones volvieron y la cantidad de emprendedores aumentaron. Desde la Dirección de Financiamiento de la Municipalidad de Formosa, Juan Manuel Martínez contó en qué consisten los bolsones. Proyecto altamente positivo, ya que son bolsones muy económicos para el bienestar social de la gente. Estos tipos de bolsones que cuentan con de 6 a 8 productos, según si es el de fruta o el de verdura, y cuesta entre 60 y 70 pesos. Estamos hablando de bolsones que en un comercio común están entre 140 y 150 pesos, o sea que la reducción es casi del 50%. Estas bolsas, cuando se ponen a la venta, solo 30 minutos bastan para que se termine la mercadería. Para los emprendedores es la única manera para poder subsistir a la crisis económica. Esta iniciativa se traslada en distintos puntos de la ciudad. Una de las únicas alternativas de salir del sistema neoliberal son los emprendedores, este tipo de ferias barriales, este tipo de emprendimientos, este tipo de sistema de comercialización directa, evitando el intermediario que es el que crea el precio inexistente. Nosotros vamos a seguir acompañándolo. El nuevo emprendedor que se quiera sumar está invitado. Ya necesitamos más cantidad de emprendedores para seguir abriendo ferias y que las ferias queden fijas y el día de mañana poder contar con en cada plaza de los barrios una actividad social, productiva, económica, como te decía, porque detrás de cada emprendedor hay una familia que está trabajando ampliamente para mejorar su calidad de vida a través del ingreso. Un día los vecinos nos despertamos y nos encontramos con los perceros solidarios, las ollas populares y los bolsones económicos saludables. Así se la rebusca el formoseño, esperando los días que están los bolsones, ya que el dinero no alcanza y cada vez se hace sentir con más fuerza en la zona norte del país. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Guillén, de FM La Nueva 98.1, Formosa.